16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asiste a la Feria de la Salud al aire libre. Habrán mesas de información sobre violencia, derechos humanos y juegos interactivos. Con la presentación en vivo de Fuerza Interior, Siempre de Frente, Pervertida Niña Ácida y Mamá Ruda y los Escatastróficos Hijos del Enequén. Sábado 28 de noviembre, 6 de la tarde, Plaza Principal de la Ciudad. Red de Jóvenes UNACE, Colectivo Radio Acción.